Vocabulary Builder 1. A person. Una persona. Una persona. A woman. Una mujer. Una mujer. There is, there are. Hay. Hay. There's a woman. Hay una mujer. Hay una mujer. A man. Un hombre. Un hombre. A girl. Una muchacha. Una chica. Una muchacha. Una chica. A boy. Un muchacho. Un chico. Un muchacho. Un chico. A young boy. A child, male. Un niño. Un niño. A young girl, a child, female. Una niña. Una niña. There's a man, a woman, and a boy. Hay un hombre, una mujer, y un niño. Hay un hombre, una mujer y un niño.